Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Un discípulo no es más que su maestro. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. En este Evangelio, Jesús nos da tres lecciones de sentido común y de sentido cristiano. La primera, no puede un ciego guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo. La consecuencia es clara, tenemos que acercarnos a los que ven bien, a los que tienen luz. Tenemos que acercarnos a Jesús, que es la luz verdadera y quien va detrás de él no camina en tinieblas y llegará a buen puerto. La segunda lección, mejor acudir al maestro que al discípulo, que todavía está en época de aprendizaje. Consecuencia sencilla, acudamos siempre a Jesús, nuestro maestro, el que, como es la verdad, quiere mostrarnos la verdad de nuestra vida. Tercera lección, hay que tener siempre los ojos claros, buena vista para distinguir una viga de una mota. Si uno tiene una viga en su ojo, no puede ir a un hermano para quitarle una mota de su ojo. Consecuencia, tratemos de quitar nuestros propios defectos, nuestras vigas. Solo después podemos tratar de quitar los defectos, las motas, de los hermanos.